Continuamos aquí entre mate y mate, 10:36 minutos de esta mañana. Te lo anunciábamos, teníamos ganas de charlar hoy nuevamente en nuestra columna semanal con Enrique Martínez, conversar sobre, recién hablábamos de cómo intervenimos en este contexto tan complejo, tan dinámico. Comentábamos la noticia de la investigación sobre los orígenes del coronavirus, por ejemplo, y bueno, ¿cuánto incide ese debate o no en términos de nuestra capacidad local de intervención? Una hipótesis u otra, los estoicos sostenían esta estrategia de reflexión que era la epoge, la suspensión del juicio, ¿no? Cuando no tengo nada que decir, más vale no decir nada, nos vendría tan bien en estos tiempos, a veces la epoge frente, por ejemplo, a las redes sociales. Bueno, sobre eso y sobre cómo lo resuelve el mundo, no tengo mucho que decir, pero sí podemos decir sobre qué hacemos nosotros con esto, cómo transformamos nuestra realidad concreta, cotidiana, a niveles locales, tangibles, donde tenemos vínculos comunitarios y capacidad de intervenir. Por eso teníamos ganas de charlar hoy con Enrique Martínez, director del Instituto de la Producción Popular, sobre un concepto que él ha trabajado y ha divulgado, que es la democracia económica. Primero, Enrique, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Un gustazo nuevamente. Enrique, bueno, hablemos de esto. ¿Qué es primero la democracia económica? ¿De qué estamos hablando? Y escuché tu introducción, es muy pertinente discutir estos conceptos porque, bueno, necesitamos aclarar no solo quiénes son los aliados y los adversarios, sino qué está a nuestro alcance y qué depende de una comunidad ampliada y en última instancia depende del Estado. El tema de democracia económica es, la verdad, francamente sorprendente que no esté en discusión permanente, porque ¿de qué se trata? De simplemente explicitar el derecho de todos a trabajar, lo cual significa el derecho de todos y cada uno de los que estamos en edad de usar nuestro intelecto y nuestra fuerza para hacer algún emprendimiento, de disponer del capital, de la tecnología, de la tierra si es necesario, y del acceso a los consumidores, una vez que tengamos un bien a brindar, sea de tipo material o un servicio personal. Ese concepto elemental, que en política se maneja mucho, porque se habla de democracia política hasta el cansancio, no solo se habla, sino que se la claramente tenemos un camino para identificar cuándo se la distorsiona o cuándo se la respeta, la democracia política. En el tema de democracia económica, hace mucho tiempo que la hemos distorsionado y tanto tiempo que al final la hemos olvidado. No está claro que todos deberíamos tener derecho a esos factores de producción que he mencionado. Bueno, esa es la democracia económica, discutir eso y discutir cómo la comunidad valora que cada uno disponga de esos factores de producción y valora el modo de garantizar de modo permanente que todos tengamos acceso al capital, a la tecnología, a la tierra, a los consumidores, de manera tal que nuestra única excusa para no ganarnos la vida, digamos así, en ese término tradicional, es porque no queremos hacerlo. En este caso, no solo depende de nuestra voluntad en este momento histórico de la Argentina y del mundo, sino de la cantidad de factores o elementos que bloquean el acceso al capital, a la tecnología, a la tierra, a los consumidores. Ahora, uno podría describir una infinidad de dispositivos concretos, medios de comunicación masivos, incluso la propia democracia política, que son dispositivos concretos para precisamente evitar que hablemos de la democracia económica, es decir, evitar de que hablemos de los medios de producción. Básicamente, un debate que llevó todo el siglo XX con catástrofes entre los humanos. Pero, claro, ahí nos preguntamos cuál es el camino práctico para llevar eso, dar el debate en las instancias de la democracia, dar el debate en nuestras propias organizaciones, en nuestra familia? ¿Cómo se avanza en eso? ¿Se toman los medios de producción? ¿Se busca formar un espacio que dispute eso en la democracia política? ¿Cómo hacemos? Mira, yo creo que hay al menos dos planos que hay que recorrer. Primero, hay que incorporar el debate de la democracia económica dentro de la política. No hay que resignarse al discurso único y a discutir alianzas electorales como actividad política trascendente. Todos aquellos que estén en la política en algún momento deberían tener un capítulo de discusión de qué es la democracia económica. Ese es, llamémosle, el plano de fortalecer la teoría. Sí. Y en términos prácticos, me parece que hay que ir en círculos concéntricos de abajo hacia arriba, o sea, entender en la pequeña comunidad, en la comunidad local, qué significa el bloqueo de la posibilidad de trabajar y qué significa el desbloqueo de esa posibilidad. O sea, cómo se consigue círculos hasta de préstamo mutuo para ir a los límites, a lo que nos hemos acostumbrado a no pensar. Solo creemos que el capital aparece por un préstamo bancario que hoy por hoy es inaccesible. Y sin embargo, en Estados Unidos florecen las comunidades de apoyo a la agricultura, donde un grupo de consumidores se junta con un pequeño chacarero que hace huerta o que hace huevos o que cría pollos, hacen la cuenta de cuánto significa financiar la producción y entre los consumidores ponen el dinero por anticipado y después se cobran con producto. Y lo que sobra, el productor lo vende en el mercado. Bueno, eso es también democracia económica. Y sin embargo, aquí no se nos pasa ni siquiera por la cabeza. Y en Estados Unidos hay miles de unidades de acuerdos de ese tipo, tantos miles que vinieron de abajo hacia arriba, que ahora el concepto de agricultura apoyada por la comunidad forma parte de un capítulo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que se ocupa de entender cómo se promueven esas uniones. Bien, bueno, si uno tiene en cuenta lo que vienen llamando la economía del descarte, entiende que, a diferencia de otros tiempos, en que había un control directo sobre todo trabajador, hoy hay, y nuestras comunidades, por eso insisto en pensarlo local, acá y en las comunidades que suelen escucharnos, localidades donde las radios comunitarias llegamos, muchas veces en ciudades pequeñas o pequeños pueblos, ya no estamos ni siquiera en el plan de la macroeconomía. Por eso, a veces quedamos esperando ser parte de ese plan y que nos tienen alguna migaja, cuando en realidad tenemos otorgada la posibilidad a la mano de precisamente hacernos cargo de esa democracia económica, mucho más difícil en las grandes ciudades, por supuesto, pero no imposible. Así que nos quedamos con este mensaje, nos da una posibilidad para seguir reflexionando sobre estas prácticas y también sobre la práctica política que hace falta transformarla de cuajo. Así que, Enrique, te agradecemos muchísimo. ¿Algo más para agregar? Un comentario final. Sí. Esto no es un tema de pequeño círculo. El IFE, sí, el Ingreso Familiar de Emergencia, se ocupó de demostrar que las personas que estaban en condiciones de solicitar el IFE son muchas más que las personas que tienen un empleo regular. En consecuencia, los trabajadores que no tienen patrón y que no tienen un marco para promover su trabajo son muchísimo más que aquellos que hoy están en la economía formal. De manera que no somos, no estamos hablando de un divertimento, no somos coleccionistas de estampillas los que hablamos de estas cosas, sino que nos ocupamos de los temas más importantes que hoy están ocultos. Nos quedamos con eso y sin duda también, en ese sentido, la macroeconomía tiene mucho, muchísimo para decir. Te agradecemos mucho, Enrique, y hasta la semana que viene. Hasta pronto, hasta el miércoles. Un abrazo grande. Ahí estaba Enrique Martínez, director del Instituto de la Producción Popular. Conversaba con nosotros en su columna semanal sobre la producción popular hoy, la democracia económica, otra mirada de la economía. Cuando pensábamos, ¿quién puede hacer la columna de economía? Bueno, la verdad que nos surgía el entusiasmo, se nos iluminaban los ojos cuando decíamos, ojalá acepte Enrique Martínez, porque nos da una mirada distinta, una mirada que parece, si vos querés, por los conceptos, por las categorías lejana o incluso difícil o críptica. Sin embargo, está hablando de eso que nosotros podemos intervenir, de lo que podemos hacer y de lo que podemos transformar. Por eso nos interesaba, además de tener al Centro Scalabrine Ortiz, también para dar otras miradas sobre la economía argentina y el mundo.